Vamos a estar en comunicación con César Llanos, secretario general del Gremio de Judiciales. César, muy buenos días. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Marco? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por tomarte estos minutos y bueno, y contarnos un poco cómo se han llevado adelante y bueno, esto de que el gobierno ha propuesto paritarias a la baja también, ¿no? Gracias a ustedes por abrir el micrófono a la voz de los trabajadores estatales y a los judiciales en particular de la provincia de Mendoza. No, gracias a vos. Sí, como vos decías, la primera propuesta en la reunión de ayer fue de 5% sobre el salario de noviembre del año pasado, es decir, que no se calcularía el 5% sobre los salarios actuales y pagaderos con el mes de septiembre. Esa sería la única propuesta que llevó el gobierno ayer, teniendo en cuenta, dicen ellos, que la recaudación ha sido mayor y que no pueden hacer más esfuerzos. Ante eso, bueno, nosotros cuestionamos ese tema, ya que los recursos corrientes de la provincia de Mendoza han aumentado en 17.800 millones en este año, lo que representa aproximadamente, para tener en cuenta de qué estamos hablando, dos meses de pago de trabajadores estatales, de todos los estatales de la provincia. Con la mayor recaudación se pueden pagar dos meses completos de salarios estatales. Por lo cual entendemos que el gobierno lo que tiene es una política anti-trabajador estatal, que no está llevando mayores aumentos porque es una decisión política empobrecer a los trabajadores estatales. Esto lo lamentamos profundamente. Dentro de las propuestas que nosotros llevamos un pedido de compensación inmediata del 10% sobre los salarios actuales para poder compensar la diferencia de inflación que hemos tenido, que hoy día la diferencia acumulada por la Dirección de Estadísticas de la provincia de Mendoza es del 21.5%, que también el gobierno la citó, pero no dijo nada sobre la diferencia que hay entre los salarios y el crecimiento de la inflación. Pedimos una cláusula automática que le permitiera a los salarios no seguir perdiendo el valor adquisitivo para todos los trabajadores judiciales de la provincia de Mendoza. A lo cual también dijeron que no era la política por parte del gobierno. Pedimos el 1% de la compensación por el ítem asistencia perfecta, que es un ítem que se descuenta si el trabajador llega un solo día tarde. ¿Sí? Y pedimos la eliminación de ese ítem y pasarlo al básico porque representa el 1%, lo cual no implica absolutamente ningún aumento, sino que implica solamente que los trabajadores no van a perder esa porción de dinero, que es muy poca, imagínese el 1%, por llegar un día tarde o por faltar un día. Imagínese que el año pasado, durante toda la pandemia, los trabajadores judiciales trabajaron desde la casa y trabajaron alternativamente en forma presencial y desde la casa, pero en ningún momento los trabajadores judiciales dejaron de trabajar. Incluso las personas de riesgo trabajaron desde su casa, poniendo no solamente los equipos, sino la conexión de internet, la calefacción, el servicio eléctrico, de lo cual el Poder Judicial no se hizo absolutamente nada de encargo, ni el Poder Ejecutivo. La provincia le costó esos 0 pesos y los trabajadores pusieron de su bolsillo para poder cumplir con el sistema de justicia, con su débito laboral. Totalmente, a eso el ¿no? gobierno contestó de que no iba a hacer ningún esfuerzo. Nos llama poderosamente la atención de eso. Totalmente. Reclamamos, ¿no? por otro... Disculpe, un segundito y le cuento de los reclamos que es esencial para el sector. Por favor. Que es el de la cláusula C, que le permite a los trabajadores compensar la diferencia si es que les dan más a los magistrados. El año pasado a los trabajadores judiciales de toda la provincia no se le reconoció ningún aumento con el 50% de inflación. Sin embargo, a los que más ganan adentro del Poder Judicial se le reconoció el 21% de aumento. Esta cláusula no implica dinero para la provincia, sino que implica un compromiso de no seguirle dando a los que más tienen en detrimento de los que menos tienen. Y también se negaron a poder charlar sobre eso. Entonces, nos llamó poderosamente la atención la forma en que los paritarios y con las instrucciones que se sientan los paritarios a supuestamente negociar, pero no a discutir. César, Disculpe. Qué importante esto. Iba a comentarle esto, ¿no? De que mencionabas de que durante la fase 1 de la pandemia, ¿no? El teletrabajo, todo, que mencionabas, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras habían puesto todos sus recursos y en esos meses debe haber venido menos boleta de luz, boleta de gas, ¿no? Para el gobierno provincial, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, y además de eso, por ejemplo, en las escuelas es llamativo, es discriminatorio lo que se hace, porque a la obra pública, a los trabajadores privados, incluso a los trabajadores en negro, incluso al resto de los trabajadores estatales nacionales, se le dio a todos y a todos se les reconoce mayor porcentaje que a los trabajadores en Mendoza. Eso es llamativo. Además de eso, por ejemplo, es discriminatorio y terriblemente injusto que, por ejemplo, los trabajadores de la educación, al SUTE, no se lo haya citado a paritar, Totalmente. porque osaron en un determinado momento rechazar el aumento y se le dio por decreto. En eso nosotros tenemos que decir, por ejemplo, la provincia se ahorró muchísimo dinero porque durante el año 2020 no invirtió absolutamente en nada en las escuelas. Sí, Y hoy día nos vemos y el sistema educativo, como el sistema judicial, no se detuvo. Se cargó sobre la espalda de los trabajadores todo el esfuerzo, y hoy día no se les reconoce salario, habiendo recursos para eso, contando la provincia con recursos para eso, decide dedicarlo a otros aspectos que no son los trabajadores, cuando tenemos un atraso salarial en los últimos 2 años que ronda el 60% en la pérdida del valor adquisitivo del salario. Hoy día la canasta para 4 personas, dos mayores y dos menores, la canasta total de consumo sin el alquiler está rondando los 60.000 pesos. totalmente, totalmente. Un panorama muy, muy oscuro y este 5% que es prácticamente nada, ¿no? Con lo que mencionás, ¿no? La inflación, los aumentos, la cantidad de desempleados que hay en la provincia, la verdad que también es alarmante. Y bueno, la verdad que ese 5%, bueno, es prácticamente nada, ¿no? Y lo que usted dice es esencial, porque en las familias no todas las personas pueden contar con un empleo. Recordemos que hoy día dentro del país el 55% de los jóvenes menores de 25 años no consigue empleo. Entonces tenemos que ver que muchas veces los trabajadores estatales son el único ingreso que tiene la familia. Y por otro lado, el consumo que hacen los trabajadores estatales, judiciales y no judiciales, va directamente a dinamizar la pequeña economía. Ese es el gran problema que hay. Y digamos, si el gran problema después de la pandemia es la economía, el dinamismo de la pequeña economía y de la subsistencia familiar hoy día está en juego. Y la no inyección de esos recursos al salario implica un detrimento para todo el circuito económico que ya está en crisis. Totalmente. César, le agradecemos mucho, la verdad, estos minutos para poder contarnos un poco la situación del gremio de judiciales, esto de la cláusula C, también difundirla, darla a conocer, nos parecía muy importante. Le agradecemos mucho y seguiremos en contacto, si bien, bueno, a ver cómo se va avanzando en esto. Muchísimas gracias a ustedes, les repito, por sacar al aire la voz de los trabajadores y de los sindicatos de Mendoza. Muchísimas gracias y cuando ustedes gusten, no hay ningún problema. Muchas gracias, César. Que tenga buen día. Un gran abrazo para todos.